Manda un saludo a los amigos de La Sabana, amigos de Acapulco, a los amigos de Oaxaca, a todos los amigos de Guerrero, vamos a estar allá. Para la familia Carmona Jiménez, se encuentra con nosotros, nuestra prima, que baile, vamos a estar allá. Para la familia González Vargas, de barrio de Cochuapo, Metepec, Guerrero. Bendiciones.